jueves 5 de noviembre de 2015, a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, para toda Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo, y por supuesto a través de nuestra Oíd Radio Nacional, nuestras emisoras en Santander, en Alicante, en Málaga, en Canarias, como todos los días para España y el mundo, hablando de deporte adaptado. Y como todas las semanas, llega la hora de revisar el completo informe de nuestro compañero Jorge Álvarez, que nos va a informar de la última jornada de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Vamos de inmediato entonces, Jorge, si te parece, a ese resumen de la última jornada, los resultados que se dieron el pasado fin de semana en la Liga Nacional de Baloncesto en Silla. Pues vamos a ello. La tercera jornada, pues fue Juventud de Badalona 42, Amia Barbacete 63, Abecosa Basket Ferrol 29, Anfield 75, AC Gran Canaria 63, Mideva Extremadura 45, Getafe 59, Ilunion 74 y Bidebek Bilbao 71, Fundación Grupo Norte 60. ¿Qué nos podrías comentar de esos resultados de la última jornada de esta Liga Nacional en Baloncesto en Silla? ¿Algún partido en particular que te haya llamado la atención? ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Algo, Jorge? Pues sobre todo el partido más igualado, el Bidebek Bilbao Fundación Grupo Norte, que se fue a la prórroga, otra prórroga para los de Valladolid, que al final ganaron los de casa, 71-60. Venían los de Valladolid haciendo una remontada espectacular desde el tercer cuarto, pero en la prórroga no pudieron culminarla y se quedaron pues esos 11 puntos de la victoria. ¿11 puntos entonces para esa victoria final? Eso es, 11 puntos para los de Bilbao, que siguen arriba, siguen líderes en la clasificación, empatados con el Union, y esta cuarta jornada que se enfrentan entre ellos, a ver quién se lleva el gato al agua. Mira tú, qué partidazo, ¿dónde juegan y a qué hora, Jorge? Pues sí, es un partidazo. Es este próximo sábado a partir de las 6:30 en Madrid, en el pabellón del Colegio San Agustín. ¿Y cómo lo ves tú? Favorito siempre se dice es el que juega de local, ¿no? Que trata de aprovechar esa condición entre su afición y, por supuesto, conociendo la pista. Pero ¿tú cómo ves ese partido entre estos líderes de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla? Así es. Para mí el favorito es el Union, aunque Bilbao viene muy fuerte, con un buen equipo este año. Y pues vamos a ver si da la sorpresa, vamos a ver si lo consiguen. Pero está capacitado, me imagino, el equipo vasco, por lo que tú nos comentas, para ganar ese partido aquí en Madrid, si las condiciones se dan para ellos. Yo creo que este año sí que pueden llevarse el gato al agua, sí que pueden ganar el Union. ¿Qué otro partido nos podrías destacar de esta pasada jornada en esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla, Jorge? Pues el AC Gran Canaria, Mideva Extremadura, también estuvo interesante. Favoritos eran los extremeños, los de Badajoz, pero no pudieron ganar en cancha canaria. Y luego los dos derbis, el Getafe y el Union, que se llevó el Union como era previsible, y el Basquetmi Ferrol Anfib, que también era muy previsible que ganaran los de Vigo, al ser pues el Basquetmi de Ferrol recién ascendido. No están teniendo suerte este año en la clasificación, en los partidos que está disputando. Tengo un correo, una pregunta, o más que una pregunta, un comentario de uno de nuestros oyentes de Toledo, Jorge. Nos pregunta aquí Fernando González, que a él le llama la atención, que él también es un ferviente seguidor de esta Liga Nacional en Baloncesto en Silla de Ruedas, y él señala que es importante siempre destacar que es una competición que los equipos tienen que viajar mucho, ¿no? Porque hay equipos de Extremadura, de Canarias, de Madrid, de la zona del País Vasco, y a él eso le llama la atención en comparación con otras competiciones, que es muy competitiva esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla, y también de ese traslado y de esos viajes que tienen que hacer los respectivos equipos de esta liga. Eso habla sin duda, Jorge, de una buena organización, de una buena competición, sin duda. Es verdad, hay viajes muy largos. Este año creo que no se da, pero el año pasado había un Bilbao a nivel de Vélez Málaga, imagínate, un norte-sur completamente. Y sí que, además de ser partidos duros, sí que llevan viajes largos. Algunos equipos se quejaban años atrás de que económicamente no estaban muy bien los equipos, y que al haber los grupos se podía hacer de alguna otra forma, se podía hacer por proximidad geográfica, por ejemplo, como se hace en la segunda división que comienza este fin de semana. Tú lo ves así, ¿no? Que es mejor por cercanía geográfica, sin duda. Claro, yo creo que sí, sobre todo esto porque no es que los clubes tengan excesivo dinero para estos viajes, sí. Pero bueno, la federación decidió que no, que se iba a hacer por otro sistema, y han quedado pues eso, equipos del norte con el sur, o incluso este y oeste. Jorge, coméntanos entonces y entréganos la información de las próximas jornadas de esta primera división de la Liga de Baloncesto en Silla. Pues esta próxima jornada tenemos de nuevo 5 partidos y además empieza la segunda división. Tenemos un Anfib Getafe en la división de honor, y Unión Villería Bilbao, Clínica Rincón Amibel, Juventud de Badalona, Amiga Albacete, hace Gran Canaria, y Adeconso Basquemi, Fundación Grupo Norte. ¿Y qué nos podrías comentar de la segunda división que comienza este fin de semana, su nueva temporada, Jorge? Pues también se van a disputar 5 partidos. En la segunda división están divididos en 3 grupos, norte, centro y sur. De momento el grupo este, que es el grupo de Cataluña, Valencia y demás con los canarios, no comienza todavía la competición, y sí que lo van a hacer el grupo centro, el grupo sur y el grupo norte. ¿Y qué nos podrías comentar de las características que tiene esta segunda división, que también tengo entendido por lo que tú nos informas y por lo que hemos podido leer de esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas? En la segunda división, al igual que la primera, es una competición también muy competitiva, valga la redundancia. Es competitiva y es muy dura, porque además de jugar esta primera fase en los 3 grupos, después todavía queda un playoff y además una fase final para lograr el ascenso, para esas 2 plazas de ascenso, con lo cual es una competición muy dura. Hay equipos muy fuertes, hay equipos muy potentes y equipos no tanto, pero sí que es una competición que va a estar disputada, va a ser interesante ver algún partido de esta competición. Tú nos decías, Jorge, hace algunos programas atrás, que en esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla pueden jugar mujeres y hombres entre sí. ¿En la segunda división esa característica también se mantiene, también se da? Sí, efectivamente, también hay mujeres, incluso más mujeres debe haber en la segunda división que en la primera. ¿Y a qué se debe eso desde tu punto de vista, Jorge, que haya más chicas jugando ahí en la segunda división? Bueno, pues no creo que tenga nada que ver con el nivel, sino pues por disposición geográfica, básicamente. No tiene nada que ver con el nivel, porque las chicas tienen bastante nivel. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jorge, la despedida con tu informe semanal de la Liga Nacional en Baloncesto de Silla a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía deportivo del jueves del 2015? Pues nada más, como siempre digo, toda la información en ligabsr.es, y para lo que queráis, pues los oyentes nos pueden preguntar, nos pueden mandar sus correos y aquí estaremos para responder. Jorge, muchas gracias, un saludo y que lo paséis bien, como siempre lo pasas tú allí con toda la gente que sigue esta Liga Nacional de Baloncesto en Silla. Pues muchas gracias. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. En tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado como a Javi Salgado. Decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que Terrell Myers disparé desde el perímetro. Ahí lo tienes, 3 más para mi gente, insolente jugón. La grada grita enloquecida y me motiva, mamón. Tú ponme alto el listón. Deportes al día. Bien, así de esta manera llegamos al término del presente programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Discapacitados, en este mediodía deportivo del jueves 5 de noviembre del 2015 a las 12 de la mañana y casi 54 minutos. Nos reencontramos ya con nuestros programas de deportes en este horario de 12:30 hasta 1:05 de la tarde el próximo lunes, para seguir hablando de deporte adaptado, deporte inclusivo, deporte paralímpico y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Discapacitados. Y también no olvidar que en aproximadamente una hora más estamos con nuestro programa local de deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, hoy con Liga Local de Fútbol. Estaremos hablando también de fútbol sala juvenil, el de voleibol femenino. Les esperamos a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. Chao, chao.